Todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Quiero decirles, no estaba en lo que pensaba decir, pero que cuando entré a este lugar encontré en las paredes, junto a las fotos tan queridas, una foto nueva, enmarcada, la foto de Hugo Castillo. Qué hombre extraordinario en su cultura, en su brújula de clase inclaudicable con la Unidad Popular, este sobrino de Osiris Rodríguez Castillo, que tanto honra a la Unidad Popular el haberlo tenido. Pero yo hoy quería hablar de los adolescentes, la pandemia y el capitalismo. No hay sector etario, no hay tramo etario más golpeado por la pandemia que los adolescentes. Podemos hablar los pobres, la explotación, el desempleo, pero desde el punto de vista de edad generacional, no hay nadie más golpeado que los adolescentes por la pandemia. Porque la pandemia les corta un momento esencial en su vida de socialización. Hay equipos interdisciplinarios que han trabajado este tema, lo tienen claro. A nosotros se nos suma que en una perspectiva revolucionaria, en una perspectiva de cambio, nos importa además la adolescencia, además de por sí misma, como relevo inmediato. Nuestro relevo no son los jóvenes, los veteranos sabemos que ya nos están relevando, por suerte, los jóvenes. El relevo estratégico que necesitamos es el de los adolescentes. Y ahí hay una sorda, silenciosa, manipuladora batalla ideológica sobre la cabeza y el corazón de nuestros adolescentes que tenemos que poner en claro y a partir de ahí pensar cómo actuar políticamente y ante todo humanamente. Porque si confiamos plenamente en ellos, lo importante es la libertad de pensar, la libertad de construir, la libertad de entender. Desde luego, no somos liberales. No creemos que hay que decirle, mijo, usted por sí mismo encuentre el camino. Nosotros, cada vez que podamos informar sobre la diferencia esencial de la Unidad Popular con los partidos de la burguesía, vamos a explicitarlo. Pero a nivel de grandes sectores de la adolescencia, lo esencial en este momento es promover su libertad, el dejar de ser manipulados, el que emprendan por sí mismo la búsqueda de la verdad. Y hay una cosa con la adolescencia que hay que tener muy clara. Cuando hablamos de infancia y adolescencia, hablamos de dos universos totalmente distintos. La niñez es un universo mucho más diferenciado en su interior. Comparemos un niño de 2 con un niño de 7, comparemos un niño de 7 con un niño de 11. Y vamos a darnos cuenta que desde el punto de vista de la didáctica, del juego, de la narrativa, en todo tenemos un universo extraordinariamente complejo. No es el caso de los adolescentes. Los adolescentes tienen dos atributos fundamentales. En primer lugar, si están bien alimentados, si están en condiciones favorables, ya tienen la capacidad plena de razonar en forma abstracta, de argumentar, de entender. La adolescencia en eso es plena capacidad intelectual. Y adolecen, la palabra lo dice, de equilibrio emocional. Por eso todavía hay que ejercer una función educativa sobre ellos que va más allá de lo instructivo. El adolescente tiene insuficiente experiencia acumulada y fundamentalmente inmadurez emocional. Pero hay que respetarlo como ser humano completo desde el punto de vista del razonamiento intelectual. En segundo lugar, a diferencia de la niñez, cuyas fases biológicas están muy claras, fisiológicas, neurológicas, la adolescencia ¿de dónde a dónde va? Eso depende culturalmente. El problema es que cuanto más rico y más desarrollado es un país, la adolescencia dura más. Son jóvenes de 18, 19 años que a nuestro juicio parecen hasta bobotes por lo ingenuos, pero con una enorme capacidad intelectual. Se prolonga la adolescencia. Y cuanto más pobre es un país o cuanto más pobre es una clase social, la adolescencia dura menos. La vida ayuda y obliga a madurar antes de tiempo. Por eso la adolescencia es un fenómeno, es un proceso homogéneo en sí mismo, pero que también tiene un factor cultural muy importante. Y desde luego en la adolescencia hay miedos, eso es normal, hay angustias, hay cuestionamientos, pero además se ha generado en esta adolescencia, en esta generación de adolescentes, una enorme desconfianza hacia el mundo adulto en el que no creen. Eso es un elemento, factor importante, y a eso se suma la ruptura, agudizada por la pandemia, de lo que más educa al adolescente, que es el colectivo. Hay que diferenciar entre el concepto burgués de grupo, de lo grupal, que es efímero, es para un fin concreto, del colectivo como pertenencia, como identidad, que es una cosa esencial en la que se trabaja cuando se forja adolescentes. A veces, aunque parezca mentira, el baby fútbol, con toda su distorsión, genera en condiciones normales un espíritu de colectivo y de fraternidad que va más allá de cuando esos muchachos tienen distintas después opciones de hincha, pero que los une el sentimiento de un colectivo. Y lo pongo en el baby fútbol, al que fui testigo como abuelo, pero lo podemos hablar de un montón de aspectos de campamentos, etcétera, etcétera. Por algo, en los países socialistas siempre se pensó en los pioneros como una organización de inserción con el colectivo, no solo con lo grupal. El capitalismo bajo condiciones de pandemia favorece la manipulación de los adolescentes que están más en soledad, que les falta el referente colectivo para resistir. Y exacerba el capitalismo, la ruptura generacional, a los efectos de romper los vínculos con los mayores y con los jóvenes que luchan. Y además se controlan las comunicaciones. El plan Ceibal, más allá de las cosas buenas que tiene, es una forma de exacerbar el individualismo, lo grupal por encima de lo colectivo y la competencia por encima de la solidaridad. Y son suculentos premios los que desde el individualismo reciben aquellos adolescentes que son emprendeduristas. El capitalismo tiene en este momento, en relación a los adolescentes, y repito, esta es una batalla esencial que tiene que ver con la contradicción fundamental de nuestra época entre pueblos e imperialismo. El capitalismo imperialista trabaja todos los días para manipular y para ganar a los adolescentes. En primer lugar, usa Internet. Internet es una herramienta de manipulación poderosa. Uno cree que navega en un océano de información y en realidad está navegando en una pecera controlada y manipulada. Pero de todos modos, ¿qué busca el capitalismo en Internet? En la batalla por la adolescencia, que yo digo es una batalla de clase esencial, ¿qué busca el imperialismo? Y muchas veces lo logra, mientras sea clase dominante, sus ideas son las ideas dominantes. En primer lugar, lograr la indiferencia social, el acostumbramiento, aquí hay ricos y pobres, esta es la realidad, la resignación social, es decir, uno percibe el mundo de los más desfavorecidos como un dato de la naturaleza, un dato de la sociedad. En segundo lugar, emprende el emprendedurismo, es decir, el éxito no está ni siquiera en ahorrar, el éxito está en arriesgar, en formar un capital, en formar tu propia empresa, en ser inteligente para encontrar el nicho en el cual podés empezar a crecer. El emprendedurismo como oposición al colectivismo, a las respuestas colectivas y cooperativas. Exacerbando el individualismo, se busca el éxito individual o grupal, no colectivo, y se busca premiar con premios lindos, pues se puede ir a Disneylandia, a donde sea, pero premiar lo individual. Y estrechando objetivos, yo, gracias al plan Ceibal, puedo construir un robot, es más, me puede premiar la NASA por eso, pero no tengo la menor idea de lo que es la tecnología digital e incluso los microcircuitos integrados que permiten que el robot funcione. Eso me lo da el software y yo tengo simplemente que mecánicamente aplicarlo y entonces me gano el premio por no pensar y por poder construir. Ese es un poco el objetivo del imperialismo en Internet. Hay muchos docentes que ya están tratando de encontrar remedios a eso y cambiar eso para que Internet haga pensar, por suerte, pero siguen siendo docentes en minoría. Y este objetivo del imperialismo en Internet se vincula, está unido, está asociado a los objetivos del imperialismo en el sistema educativo formal para niños y para adolescentes. Nadie está discutiendo las universidades privadas ni los colegios privados. Eso lo pagan y saben a dónde quieren construir y a qué adolescente individualista, culto e individualista quieren llegar. Eso lo tienen claro la mayoría de los centros privados. El problema es la escuela pública y la secundaria, donde se expande la matrícula, pero se devalúan los contenidos, ¿no? Eso es. Ustedes saben que en la educación uruguaya, incluso bajo el gobierno del Frente Amplio, donde se hizo algunas cosas interesantes por cultura, la calidad de la educación bajó enormemente. La capacidad de los niños y adolescentes para razonar bajó. Y eso no es casualidad, eso es parte de un plan del Banco Mundial que impone recetas pedagógicas, financia recetas pedagógicas, incluso en Internet, justamente para hacer pensar menos y adoctrinar más y generar un mundo individual, donde los proyectos público-privado van además generando la injerencia mayor de lo empresarial en el mundo de las cabezas de los adolescentes. Van generando más, que el mundo empresarial genere mucho más posibilidades de incidir y de moldear las mentes jóvenes. En el sistema educativo formal, los estímulos y los premios también van al emprendedurismo. Y esto se vincula a la formación docente, donde verdaderamente se trata de achatar la capacidad docente de pensar, de tener iniciativa, mantenerlos como títeres del sistema, manipularlos y fundamentalmente vaciar de contenidos de razonamiento su propia formación y generar estímulos donde las empresas privadas premian a los docentes públicos que meten en la cabeza de los jóvenes resignación, espíritu positivo hacia la situación, aceptar la situación tal como es decir, esas nuevas virtudes que se oponen totalmente a lo que fue nuestra escuela pública de rebeldía y cuestionamiento. No, pero ahora lo bueno es ser emprendedurista, demostrar que realmente no sirve rebelarse, que lo que te da éxito en la vida es asumir la situación y en el medio de ella asumir los nichos para, si es necesario, a los codazos con los demás, salir adelante y ser emprendedurista. Entonces, la formación docente tiene que ver con esto. Y es importante cómo, por ejemplo, los docentes que están en la órbita de UPM 1, va a pasar lo mismo con UPM 2, en el área del litoral, donde hasta la propaganda radial y el babifútbol están financiados por UPM 1, hay cursos que generan méritos, incluso licenciaturas coordinadas con universidades privadas, pero pagadas por UPM 1, donde el docente va a tener mucho más éxito después en los concursos de méritos y oposición, porque realmente han hecho los cursos que en el fondo apuntan a la resignación, a la fascinación por el modelo forestal, a la fascinación por un progreso que es saqueador. Es decir, todo eso está metido y descaradamente UPM 1 lo hace en el litoral, como ya UPM 2 ya afirmó, ya exigió la firma de la resignación del Estado a su soberanía, y UPM 2 va a incidir en las UTU, y en los proyectos de tecnicaturas en la zona de UPM 2. Y para aclarar que además esta tercera pastera va a paso de una cuarta en Cebollati tan claro, es que desgraciadamente la Universidad de la República solo consiguió financiamiento en 33 para un solo curso, descentralización de la educación, todo lo que ustedes quieran, pero el único curso que se da en 33 por la Universidad de la República es minería. Los demás hay que estudiarlo afuera. Entonces, es significativo. Pero entonces, resumiendo un poco esto, es muy clara la batalla por los adolescentes y por los jóvenes, tanto a través de Internet como en el sistema de educación formal, donde la injerencia descarada de las transnacionales no empieza con este gobierno, sino con la complicidad de los gobiernos anteriores. Por eso es que para nosotros, como Unidad Popular, la batalla por la adolescencia es un frente de lucha por el relevo inmediato en situaciones que van a ser muy duras. Ojo, si nosotros no actuamos, de los adolescentes por sí mismo va a surgir las fuerzas revolucionarias que el país necesita. Ningún pueblo se suicida, y si los adolescentes desconfían de todos nosotros, generalizan, ellos van a crear sus propias herramientas políticas más temprano que tarde. El problema es que nosotros estamos en esta batalla, somos el único sector político que realmente está enfrentado al modelo neoliberal y que por lo tanto podemos actuar, y para nosotros es vital el relevo adolescente. Yo quiero insistir, para nosotros lograr un relevo adolescente no es reclutar hoy. Aquel adolescente que se sume, fantástico. Y tenemos adolescentes que se han sumado con una enorme lucidez, que incluso están trabajando en los medios barriales y en internet. Pero para nosotros lo prioritario, pensando en la adolescencia trabajadora, de hijos de trabajadores, como generación masivamente, lo fundamental es promover la libertad. La capacidad de pensar. Tenemos plena confianza en que los adolescentes van a encontrar su propio camino. Nosotros no vamos a perder momento de explicar, cuando estemos en oportunidad de hacerlo, el significado antiimperialista y revolucionario de la Unidad Popular. Pero ¿a qué rango llegaremos? ¿A qué nivel llegaremos de amplitud? No. Lo fundamental es lograr la libertad. Combatiendo como combaten nuestros docentes en el sistema de educación pública, como combaten nuestros docentes y como combaten nuestro pueblo en todos los lugares donde se puede hacer pensar a los adolescentes y no subestimarlos. Por lo pronto, yo creo que la Unidad Popular debería empezar a pensar en algunos elementos que, a pesar de que no parezcan muy político-partidistas, son esenciales en nuestra concepción de apostar a despojar a la adolescencia del yugo y de la manipulación que están sufriendo a través de los videojuegos. Un elemento importante es trabajar en distintos ámbitos de la enseñanza formal sobre colectivos de padres. Los padres están muy preocupados por lo que pasa con sus hijos adolescentes, su desesperanza, su aislamiento, el pasar con el internet. Pero una primera aproximación a resolver este problema, o por lo menos a equilibrar y abrir la posibilidad de diálogo, es que los papás, por ejemplo, de un grupo de estudiantes de secundaria, a través de internet, a través de Zoom, a través de lo que puedan, y ojalá prudentemente reuniéndose entre sí, ubiquen los problemas de los adolescentes. No el problema de mi hijo, no el problema de mi hija, no, el problema de nuestros hijos, para pensar colectivamente. Todo pensamiento colectivo es un golpe al neoliberalismo, porque no hay nada más interesado en los adolescentes que sus propios padres. La reunión de padres, el colectivo de padres, pasa a ser un elemento fundamental para enfrentar el aislamiento y la manipulación de la cabeza adolescente. En segundo lugar, conocer como padres, como tíos, como abuelos, la dinámica de los juegos online. Porque ahí hay también un contrabando ideológico siniestro que se puede contrarrestar creando una especie de juegos complementarios para preguntarnos sobre cosas que el juego que le llega a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo da como obvio, y que no lo es, que es una manipulación. Entonces, pensar eso con los jóvenes, que son los que manejan la tecnología, de cómo complementar esos juegos y cuestionarlos, meter en red el cuestionamiento, el juego sobre el juego, el pensamiento sobre el juego. A eso se debe sumar el luchar denodadamente porque nuestros adolescentes lean. Antes de ser candidato de la Unidad Popular, yo me invitaban mucho de liceos privados, incluso a dar charlas sobre mitos y leyendas, y yo podía comparar la diferencia entre nuestros muchachos de la educación pública y los de la privada. Los de la educación pública les metían una tablet, los de la educación privada leían y leían y leían. Se leían toda la saga de Harry Potter en ese momento, después Crepúsculo y los vampiros, pero leían y leían. La lectura como elemento de libertad, vinculado además al conocimiento de mitos y leyendas, de los pueblos que le fascinan a nuestros adolescentes, el tema de mitos y leyendas, doy fe de eso. Las excursiones familiares tienen que tener un componente didáctico y no solo de hacer playa. Las redes de adolescentes deben impulsarse con elementos cuestionadores. Pero hay unos elementos, y yo quería terminar con esto, que son muy importantes. Si nosotros logramos, con la ayuda de los jóvenes que nos dan la tecnología, lograr una televisión adolescente online en cada barrio, una televisión adolescente online, donde se agrupan los problemas, nosotros vamos a tener que poner muy poco de nuestra parte, porque como pasó en la televisión online de los muchachos liceales de San José, enseguida aparecen temas como el suicidio adolescente y se debaten temas de una enorme profundidad y de una dramática actualidad. La televisión online de adolescentes en internet, la radio por internet de adolescentes, dirigida por adolescentes, planificada por adolescentes. Nosotros podemos meter la cuchara si nos dejan. Pero el solo hecho de la existencia de estas redes les da una responsabilidad nueva ante la comunidad. Desde luego el teatro virtual y presencial donde se pueda, pero el propio teatro virtual, sumar roles como el concierto virtual entre músicos gurises que forman, yo que sé, una murga, pero cada cual cantando desde su casa y logrando por tecnologías que son relativamente sencillas, lograr manejar la masa coral. Y hay un elemento que lo vivimos en los asentamientos, en lo que llaman en Buenos Aires, todo lo que son las villas, un elemento maravilloso, que es hacer que los adolescentes hagan cine, incluso cine de ficción, a partir de sus celulares. La capacidad, ahí sí se necesita de repente un adulto, un joven mayor que haga después el montaje, pero la capacidad de hacer libretos, la capacidad actoral de una cosa que a los adolescentes les fascina, que es el mundo de la comunicación y en este caso el mundo de la expresión. Yo estoy hablando de todo esto y sigo pensando, y se lo traslado al colectivo de padres, no descuidar la lectura es poder. La lectura que disminuye en la escuela y en el liceo público se impulsa con una gran lucidez, donde estudian nuestros futuros amos, nuestros futuros opresores, todos leen. Bueno, hay que promover la lectura, hay que promover la identidad, el conocimiento de nuestras cosas. El candombe nos puede ayudar muchísimo, la murga también. En el interior, bueno, ese amor a la música folclórica que tantos compartimos, sobre todo esa música tan rítmica y tan alegre del norte, que no tiene mucho que ver con la música melancólica folclórica que tenemos en el sur. La música del norte es maravillosa. Y sobre todo, tratar de buscar siempre que sea posible la presencialidad responsable. La presencialidad que no es la inconsciencia del grupo transgresor porque la pandemia existe, sino la capacidad de encontrar a escala de lo que se pueda en cada momento el valor del abrazo, el valor del contacto personal, el valor del encuentro. Confiamos plenamente en la potencialidad de los adolescentes. Son un relevo imprescindible. Pero la batalla por los adolescentes es una batalla fundamental en la confrontación mundial de clase entre los pueblos y el capitalismo opresor. En esta batalla, nosotros sabemos que lo principal es liberarlos de la manipulación. Una vez liberados de la manipulación, nuestro mensaje va a llegar más rápido, pero lo más importante es que el mensaje de ellos va a llegar más rápido hacia nosotros para readecuar nuestro programa incorporando las reivindicaciones adolescentes que muchas veces no conocemos. Recuerden que en Cuba, cuando se crearon casas en el campo, en las nuevas cooperativas, allá por los años 60, los mayores no querían meterse en las casas de las cooperativas porque la tradición campesina era que el baño tenía que estar fuera de la casa, ¿no? Y esas casas tenían el baño adentro, entonces no querían los campesinos viejos usar las nuevas casas, pero los muchachos jóvenes, sus hijos, educados en escuela al campo y educados en lugares colectivos, no querían ir al campo, no querían volver al campo porque no había baile, porque no había orquestas, porque no había todo lo que los adolescentes necesitaban, porque lo que más necesitan los adolescentes es adolescentes. y eso hay que entenderlo. El joven tiene más posibilidad de emanciparse, el adolescente necesita de los adolescentes, porque necesita la forja del colectivo. Es una batalla ideológica, es una batalla política. Desde luego, lo esencial ahora es enfrentar la reforma de la seguridad social. La eslabón de la táctica no pasa por aquí. Pero como frente estratégico, la batalla por la adolescencia es una batalla esencial para nuestro futuro. Y la tenemos que hacer con amor, con profundo respeto y también con nuestro mensaje, ampliando las posibilidades de que llegue a los adolescentes. Nos vemos el lunes que viene.